Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental de Maldonado, Juan Pígola. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Volviendo de algunos días de descanso? Volví la semana pasada, digo, el lunes. Sí, uh-huh. Me tomé 2 semanas que me correspondían del año 18, me queda la 19, que creo que la voy a perder, y bueno, es parte de lo que nos corresponde acá. Sí, estaba, las vacaciones mías son muy cerca, pero a la vez muy muy reconfortante. Estaba en mi pueblo natal, Estación Las Flores. Muy bien, muy bien. Juan, y en el retorno, ¿mucho trabajo? Sí, sí, hemos comenzado con el trabajo normal, inclusive la porque gente estamos volviendo justamente, estamos volviendo a la normalidad, ¿verdad? Tránsito sí, y Transporte tuvo muchas limitaciones en lo que significaba trámites administrativos y demás, y la gente un poco preocupada, que la libreta que se me venció, que sí, que es válida, que no es válida, bueno, todas esas cosas, ¿verdad?, que generaba un poco de preocupación en la gente y que permanentemente había que estarla manteniendo informada. Sí, Jorge, a ver, nosotros volvimos a la normalidad en la atención al público el 14 de junio. Sí. A partir de ahí nosotros hemos venido dando trámite a cada una de las solicitudes que ha venido. Estaba un poco limitado, por supuesto, inclusive todos estábamos un poco reticentes a hacer trámites externos, tratábamos de ir lo menos que podíamos, pero bueno, ha venido, ha aumentado considerablemente la gestión. También esta no presencialidad nos obligó a cambiar algunos sistemas. Inclusive esta semana pasada nosotros incorporamos la renovación online de la licencia de conducir, que ha tenido una gran repercusión al punto de que en los primeros 4 días se agendaron casi 400 personas. O sea, creo que con autoagenda, o sea, tú puedes elegir el día que tú quieres venir y a la hora que tú quieres venir, dentro de la disponibilidad que puedas tener. Digo, eso ha sido bueno, ha dado resultados, nos hemos esforzado a generar espacios diferentes de trámites que de repente podríamos haberlo hecho antes, bueno, pero que la fuerza mayor nos obligó. Y después, bueno, han empezado a surgir cosas que hoy, sin ir más lejos, miraba el aumento de la venta de boletos en el transporte urbano y suburbano del departamento, que había tenido un incremento interesante, ¿no? Interesante. Y bueno, y los espectáculos. Ahora empezamos los espectáculos, los eventos, las diferentes situaciones. Hemos encontrado también algunas, una movilidad diferente los fines de semana. Para que tú tengas una idea, el día de ayer, por ejemplo, el retorno que contamos entre las 18 y 19 horas, se marcaron 2.600 autos por hora hacia el oeste. Entonces, eso te da pautas a ti de que está habiendo un movimiento diferente. El Cahuel, por ejemplo, trabajó el día sábado con 1.469 visitantes y el domingo con 2.000, casi 2.100. Entonces, esos son todos números que te demuestran de que estamos caminando, por suerte, hacia una normalidad y esperando también. Tenemos, inclusive hoy he tenido no menos de 5 audiencias por diferentes eventos que están previstos para realizarse en los próximos días, antes del fin de octubre, ¿no? Bien, me quiero quedar, es toda información muy interesante, pero me quiero quedar con la del transporte de pasajeros, porque contrariamente a lo que me estás diciendo, muchas veces de la que habíamos hablado hasta ahora en el último año era el contrario, era preocupación de la poca venta de pasajes, ¿verdad? Contame cómo se ha ido dando ese retorno a la normalidad del transporte colectivo de pasajeros en el departamento. Sí, a ver, todavía nos falta para llegar a la normalidad del 2019, pero viene incrementándose, inclusive la relación kilómetro pasajero, nosotros ya estamos viendo de que ha mejorado esa ecuación que nosotros usamos mucho para saber cuál es la situación de las empresas con respecto al aspecto económico, ¿no? Inclusive hace muy pocos días atrás estuve reunido con Remedios, sobre todo para decirme que la situación de las empresas hasta este momento prácticamente todas se encuentran con su personal sin el seguro de paro trabajando, y bueno, son cosas que nos alientan a pensar de que vamos caminando. Inclusive los números que nos dan la venta de boletos por día, ya vemos de que hay números interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con los días lunes y los días viernes, que son los picos de semana en la venta de boletos. Inclusive se ven números interesantes, ya. Se ven números de mejora continua y de acercándonos paulatinamente a aquel año 2019, ¿no? Juan, durante este año que ha pasado, año de la pandemia, también sabemos que las propias empresas de transporte de colectivo de pasajeros han pasado por dificultades económicas. Y ahora esta reactivación se da, pero se da en un mes de octubre. O sea, una reactivación que empieza a generarse, pero muy cerca, a 60 días, 70 días de una nueva temporada de verano. ¿Ustedes de alguna forma evalúan que la capacidad de respuesta en cantidad de vehículos y en sus condiciones mecánicas estén dadas como para dar satisfacción a una demanda que realmente puede ser de un incremento llamativo o particular, teniendo en cuenta justamente esta época de recesión? Sí, nosotros esperamos que sí, que eso es una respuesta que tienen que dar las empresas con respecto a la demanda, ¿no? La intendencia ya comenzó a notificar para que en este mes de octubre nosotros vamos a inspeccionar toda la flota, como bien hacemos todos los años, ¿no? El año pasado llovió, por razones obvias, ¿no? Pero este año ya estamos notificando, inclusive todo lo que tiene que ver con taxímetros, con todo, vamos a realizar las inspecciones correspondientes. Ya le notificamos al LATU que en el mes de noviembre se van a hacer las inspecciones de taxímetros. O sea, empezamos a ver el devenir con optimismo y también con las fiscalizaciones necesarias para que ese optimismo se lleve a cabo con normalidad. Bien, Juan, otra consulta que te quería hacer, todo lo concerniente a la colocación de radares, de nueva tecnología, sobre lo que habíamos hablado contigo hace un tiempo atrás, ha llevado a que, por ejemplo, noto que en lugares donde habían ciertos controles ahora no están. Eso hay, estamos en un proceso todo de nueva instalación de esa tecnología. Sí, no estaba bien que nosotros permitiéramos a una empresa que había tenido la muy buena voluntad de darnos sin costo la utilización de equipamiento, que esos equipamientos estuvieran instalados en un proceso licitatorio. Sí. Un juicio licitatorio que hubo que postergarlo 30 días para mejorar la competitividad. Había algunas empresas internacionales que aducían que el tema de la pandemia los había dificultado, sobre todo en la valoración y en la evaluación de la documentación a entregar. Entonces se otorgó un plazo hasta el 28 de octubre como último plazo para que se pudiera abrir la licitación. Y habían equipamientos que se habían dado tipo demo por una empresa que nosotros considerábamos que no está bien que esos equipos estuvieran, porque podían pensarse de que tenía alguna incidencia en la licitación. Entonces se pidió que se retirara. Bien, ¿entendí mal o me dijiste que la licitación se va a abrir el 28 de octubre? 28 de octubre, sí, el 28 de octubre. Los tiempos legales, porque sabemos que después que se abren las licitaciones hay un plazo de impugnaciones y demás. ¿Todo eso da como para pensar que lleguemos con el servicio ya funcionando para el verano? No, a ver, sin serte sincero, te digo que vamos a andar muy estirados. Sí, ¿no? Vamos a andar complicados, sí. Uh-huh. Porque dentro de todo también tenemos como un mes en el Tribunal de Cuentas. También, seguro. Pública, vamos a andar. Pero, digo, tratemos de ver con color de optimismo lo que podamos hacer. De cualquier manera, en un plazo que está fijado a 120 meses, el plazo de la licitación, nosotros considerábamos que, inclusive hasta por la transparencia misma de la licitación, no podíamos negar 30 días, que es lo que nos habían pedido 60 días varias adquirientes de planos, varios adquirientes de pliegos. Uh-huh. Y nosotros considerábamos que no podíamos dejar de no autorizar 30 días más. Y bueno, y en eso quedamos, el intendente fue quien marcó el tiempo, y bueno, vamos a estar medio acogotados, pero esperemos que podamos, por lo menos los equipos móviles vamos prácticamente a triplicar los los equipos móviles, y eso van a ser equipos móviles de última generación y van a estar al servicio de todos los municipios. Entonces creo que el control va a ser mejor. Juan, el otro día iniciaron esta serie de compactación de motos que estaban allí retenidas en instalaciones municipales. ¿Quedan muchas todavía? ¡Oh! Perdón la expresión, pero nos quedan como 13.000 todavía, Jorge. 13.000 motos. El primer día se compactaron 1.000 y algo, compactamos casi 40 toneladas. O sea, para que tengas una idea, inclusive ayer, ya el día viernes, habían llevado un par de viajes para allá, para la fundición, pero nos queda. Esperamos que antes del fin de año, de acuerdo al ritmo que se venía trabajando, nosotros podamos tener compactadas 7.000, más o menos. Porque el tema no es la compactación, el tema es el desarme, hay que sacarle las cubiertas, hay que sacarle, pincharle los amortiguadores, hay que hacer un montón de trabajo, sacarle el aceite, hay un montón de trabajo que hay que realizar que es previo a la compactación, sobre todo por temas de seguridad misma. ¿Esta tarea que ustedes están realizando puede considerarse como un mensaje a quienes no cumplen con las normas de tránsito? Ojalá. ¿Sí? Ojalá, Jorge. ¿Sí? Ojalá. Yo creo que un poco por la receptividad que hemos tenido del comportamiento del público, de que comenzamos tratando de averiguar la situación de las motos y averiguando lo de las multas, y ahora daría la impresión como que surtió algún efecto. Inclusive, los números que veo de lo que fue este fin de semana, hubieron menos incautaciones, como que hubo un mejor comportamiento. Ojalá que sea así. Yo creo que importa muchísimo ahí también, Jorge, el trabajo de los comunicadores, ¿verdad? Que son los que de alguna manera pueden hacer llegar el mensaje. Yo siempre pensé que podía ser realmente motivador, pero bueno, el comportamiento del tránsito a veces te desalienta un poco, no encontrás realmente cuál es la verdadera motivación. En lugar a duda, va a ser algo más para tratar de minimizar la pandemia de la siniestralidad, pero bueno, todo depende de cómo se pueda comunicar, que eso no es un tema menor, no es un tema menor. Juan Pigola, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ti, Jorge, por ayudarnos a difundir todo este tipo de situación, y quiero que sepas que siempre estoy a las órdenes. Muy amable, buena jornada. Igual es para ti. Hasta pronto, chao. Frecuencia abierta.